todita la gente ya se está preparando para irse al parrandón. Mira, toditas las muchachas ya se están arreglando para irse al vacilón. Mira cómo bailan, mira cómo gozan, mira que se mueven con graciosidad. Mira cómo bailan, mira cómo gozan, mira que se mueven con graciosidad. Véngase pa' acá, comadre, y baile, véngase pa' acá para gozar. Si no la ha aprendido, tenga calma, que pronto la vamos a enseñar. Véngase pa' acá, comadre, y baile, véngase pa' acá para gozar. Si no la ha aprendido, tenga calma, que pronto la vamos a enseñar. Todas las muchachas ya la están bailando, todas las muchachas ya la bailan bien. Y hasta la Camelia, que es pura tejana, la bailó también. Todas las muchachas ya lo están bailando, todas las muchachas ya la bailan bien. Y hasta la Camelia, que es pura tejana, la bailó también. Véngase pa' acá, comadre, y baile, véngase pa' acá para gozar. Si no lo ha aprendido, tenga calma, que pronto la va.